por aquí, si no. Vamos yo un poco al inicio. Bienvenido a todos, que tenemos. Soy Iñaki Armeja, uno de los moderadores de esta sesión técnica, sesión de desarrollo, en la que vamos a presentar una serie de experiencias, bueno, pues, en ámbitos variados, sobre todo estudios dentro de lo que es la gestión de tenemos funcionalidades o extensiones o interoperabilidad con algunas herramientas con las que tiene que interactuar, en este caso Moodle. Y el primer bloque sería este bloque, esta presentación de creación de bloques en Moodle por parte de Íñigo Bustos. Entonces, bueno, sin más, damos comienzo a tu presentación. Buenas a todos, gracias por venir. Y vamos a hacer una pequeña presentación bastante básica sobre creación de bloques en Moodle. No sé si sabréis lo que es un bloque en Moodle, creo que sí. Pero los bloques nos aportan diferentes funcionalidades de bloque que podemos añadir a nuestros cursos, que suelen ser bastante útiles. Nosotros en la Universidad de Houston necesitábamos, hemos desarrollado algún que otro bloque que necesitábamos, sobre todo para creación de grupos de manera fácil y rápida por parte del alumnado. Moodle trae una creación de bloques, pues, que tiene que meter el profesor, los alumnos uno a uno, en los grupos creados. Vamos a empezar. Tenía la intención de crear un bloque sobre la marcha, pero no creo que nos dé tiempo, así que vamos a ver bastante rápido. Bueno, entonces, para crear un nuevo bloque en Moodle, tenemos que crear una carpeta con el nombre de nuestro bloque dentro de la carpeta blocks, y dentro de la carpeta blocks un PHP que va a ser inicial, será block barra baja y el nombre de nuestro bloque. Este código que veis aquí es lo que es el cuerpo del bloque con el título y la versión necesaria. Explicamos cada atributo y tal. Esto todos lo tenéis en el pendrive si queréis echar a nuestra edad. Vale. Después de la función init, que nos da los parámetros iniciales, tenemos la función getContent, que es lo que es el bloque de el cuerpo de nuestro bloque. Entonces hemos puesto ahí un cuerpo del bloque, que luego se mostrará por pantalla cuando inseremos el bloque. Vale. Una vez tenemos esa función, la getInit y al getContent, ya podemos instalar en nuestro bloque. Iríamos a la pestaña como administradores, a la pestaña de notificaciones, y aquí se nos mostraría el nuevo bloque, como veis en el PDF. Nuevo bloque instalado. Si tenéis alguna duda, no lo podéis contar. Con lo que hemos creado antes, este sería nuestro bloque. Cosa sencilla, título, nuevo bloque y el cuerpo, que no tiene nada. Ahí podemos meter todo el HTML que queramos. Usar tablas, información de todo tipo. Pero ya que tenemos lo básico, que es crear un bloque y llenarlo con dos cosas. Vamos a hablar sobre las capabilities. En Moodle los permisos están en función de los roles del usuario. Nosotros vamos a dar dos capabilities, y van a ser una para acceso al profesor y otra para acceso al estudiante. Puede que haya contenido que a nosotros no nos interese mostrar a todos los usuarios que vean ese bloque, dependiendo de quién esté conectado, el profesor o el estudiante. Mostremos diferente información. Nosotros, cuando creamos el bloque de creación de grupos, el profesor veía la configuración de los grupos, el número de alumnos, máximos usuarios y tal. Y el estudiante lo único que hacía era, lo único que tenía era la posibilidad de juntarse a esa práctica, a esos grupos con sus usuarios, con sus compañeros. Este sería el código. Tenemos aquí arriba. Importante, pues, teacher access y student access. los permisos necesarios para escribir a cada capability y la tenemos que meter en un archivo que se llama access.php dentro de la carpeta db que crearemos dentro de nuestro blog. Una vez tenemos las capabilities, las podremos utilizar dentro del cuerpo de nuestro bloque, en la función del content, de esta manera que marcamos aquí. Si el usuario que está conectado es un profesor, se lo daremos como ahora soy el profesor. Y el alumno, como buenos días, que yo también. Explicamos un poquito más la función Has Capability, que es para poder llamar a estas capacidades ya previamente creadas. Y esto es un par de líneas que son necesarias poner, porque tenemos que pasar un contexto que es en función del curso que hemos creado. Los bloques los podemos poner en diferentes cursos, la pestaña de administración, la pantalla inicial donde queramos. Así quedaría mostrado, solo y para el alumno, el bloque, dependiendo de quién sea el que lo vea. Y aquí está el código necesario para que ese bloque se muestre. Como hemos dicho antes, la función init, la función del content, donde tendría la nueva funcionalidad que hemos añadido, pues, yo la para el señor profesor y yo la quería hacer. Hoy por hoy hay que traducir los bloques a todos los idiomas, por lo menos al inglés, para poder compartirlo con la comunidad. Vamos a explicar un poquito aquí. Dentro de cada carpeta de idioma Moodle, en Moodle tenemos la carpeta lang, en este caso solo tiene solo está en inglés instalado, pero dentro de esta carpeta nosotros deberíamos de meter en nuestro blog. Nuestro archivo PHP bloque, nuevo bloque, porque hemos llamado así al bloque, con las traducciones necesarias, todo el texto que nosotros queramos que esté traducido en diferentes idiomas, lo pondremos en este archivo. Será un string llamado título y ahí pondremos la traducción. Podemos traducirla a inglés, castellano, euskera, etc. Esto luego, una vez traducido todo lo que necesitamos que se muestre en diferentes idiomas, llamaremos dentro del bloque con la función getString. Primer parámetro, lo que queremos que traduzca. Segundo parámetro, del archivo que queremos que lo coja. Bloque nuevo, bloque PHP, que así lo tenemos dentro de la carpeta LA, en el idioma corresponde. Nosotros hemos traducido los saludos y esto sería nuestro bloque hasta el momento. Saludamos al profesor, saludamos al bloque. Y por ejemplo saldría el bloque en inglés. Vale, es muy posible cuando creemos bloques nosotros necesitemos llamar a la base de datos para sacar información o lo que sea. Vale. Se puede hacer en PHP a bloque, usando las funciones de PHP, pero conviene utilizar las funciones de dmllib, que está en la carpeta lib de Moodle, que son funciones muy genéricas y funcionan con todo tipo de bases de datos. Bueno, con todo tipo de bases de datos que soportan. Vamos a hacer una prueba, por ejemplo, con esta función, este archivito. Podéis abrir en cualquier momento dmllib y tenéis un montón de funciones para manejar la base de datos, para sacar filas, actualizar y tal. Entonces vamos a sacar simplemente una consulta facilita. Y tendremos este código aquí. Seleccionar todos los usuarios. Fácil. hay que utilizar la variable CFG para funcionar la base de datos. Aquí os pongo las funciones, la página en Moodle Docs, las funciones de ML, muy interesante, antes de la versión 2.0 de Moodle y después. A partir de la 2.0, ahora estamos hablando de 9, no sería la 2.0. Es muy interesante el tema de crear nuevas tablas. Nosotros creamos un nuevo bloque y es posible que necesitamos meter nueva información que no está en las tablas de Moodle, siempre no está en las tablas de Moodle, lo que nosotros necesitamos. Con lo cual, tenemos que crear nuestras propias tablas y para eso tenemos una herramienta bastante útil, el TED Moodle, que está en Miscelaneous XML Editor. Y nosotros seleccionaríamos nuestro bloque, cualquiera. Aceptamos este mismo, creamos nuestro archivo, lo cargamos y lo editamos. Aquí podemos añadir nuevas tablas. Añadiendo nuevos campos, claves y todo lo que necesitamos para guardar nuestra información. Fijamos bien aquí en el PDF para crear más datos. Esa información creará un install.xml que el propio Moodle lo creará dentro de la carpeta db, que es cuando instalemos nuestro bloque, al actualizar las tablas, las bases de datos, nos creará nuestra propia tabla dentro de la base de datos. Claro, no tenemos un problema. El bloque que hemos creado ya está instalado, pero necesitamos actualizar. Para no tener que desinstalarlo y hacer los cambios y volver a instalarlo, podemos crear un archivo crade.php dentro de la carpeta DB, que dependiendo de la versión que tengamos instalada nosotros y la versión que vamos a actualizar, nos cree diferentes tablas, nos actualiza las tablas que tengamos, nos borre tablas, nos cree nuevas. Todo esto guardando información, porque si tenemos nosotros nuestras propias tablas ya creadas, pero desinstalamos el bloque, toda la información de esas tablas será guardada, lo cual conviene hacer este archivo grade, que nos actualiza las tablas, podemos cambiar nombres y no perdemos nada de la información. Este sería, por ejemplo, un ejemplo del grade XML para crear una nueva tabla, que sea el nuevo bloque, que nosotros antes teníamos una tabla que se llama nuevo bloque, pero nosotros con este grade la renombramos y le llamamos tabla bloque nuevo bloque. Aquí os dejo un par de links a las funciones DDL. Dentro de ese grade.php necesitamos utilizar, como antes hemos utilizado las funciones DML, DML para manejar las bases de datos, necesitamos tirar las DDL para manejar la creación y actualización de las bases de datos en ese archivo. Tenemos las funciones DDL dentro de la librería ddl.php dentro del lib, que nos dan todo lo que necesitamos, toda la información para manejar esas tablas, crear unas tablas y más. Tenemos en Google Docs, la información necesaria y está muy bien cuidado. Por último, simplemente, si nosotros tenemos una versión anterior, por ejemplo, cuando hemos creado el bloque al principio, le hemos puesto el número de versión y tal, después cuando tenemos la actualización, deberemos cambiar dentro del código que ya tenemos instalado el número de versión, para que cuando le demos otra vez a Notifications, aquí arriba, donde hemos instalado previamente, vea Moodle que la versión ha cambiado y nos actualice todo lo que necesitamos con la actual. Y si tenéis alguna duda, he ido rápido, aquí va a tardar por lo que me gustaría saber en dónde puedo restringir que que un bloque determinado vaya solamente para un curso determinado, no para un formato. No para un formato, sino para un curso. Sí, nosotros tenemos nuestro curso de prueba. Tenemos un curso de prueba. Como administradores y como profesores, si activamos la edición. Sí, pero no te digo eso. Que solamente en el repositorio de bloques aparezca en un curso determinado. Eso de completa la pareja. Al bloque, sí, pero ¿dónde? El bloque entonces lo puedo indicar. Si yo tengo un bloque, ¿no? Edito en PHP, lo que quiero saber es dónde puedo indicarle para que solamente se cargue en un ID determinado. Ese es el tema. Entonces tenemos dentro de nuestra plataforma web un montón de categorías, con un montón de facultades, un montón de cursos para facultad, para asignatura. Tú dentro de cada asignatura, dentro de cada curso que has creado, de los adaptivos, por ejemplo, ahí, solamente ahí, en este bloque, por ejemplo, en este curso, tú lo vas a elegir. Este bloque. Sí, pero creo yo que quiero ya saber es un paso más allá. Los profesores no pueden añadir ese bloque. Es. Los profesores no pueden añadir ese que bloque. Solamente en el repositorio de bloques, solo me aparezca el del bloque en el ID 64. Eso es en el editor de cursos, meter un ID64. Bueno, eso es lo que yo quiero saber, cómo lo puedo hacer. Porque para mí. Que aparezca, es más complicado. Hombre, yo. No, no puedo añadirlo, pero estabas hablando de instalar. El bloque, ¿sabes? Sí. Hombre, instalas el bloque, instalas ese tipo de bloque, ¿cómo se sirve para instalar? Sí. Otra cosa es que lo elijas y te diga, no, pero ya lo puedo. Yo, cambiando el format, ¿eh? O sea, creando un format con otro nombre, sí que le puedo decir, ¿eh? Que vaya solamente ese bloque a ese format. Al menos es lo que sé. Pero claro, eso me sirve tener un format nuevo que no quiero tener, ¿sí? En cursos. Entonces, lo que yo quiero es, si yo puedo tocar el PHP, ese blog, como se llame, blog.php, y decirle que solamente en un ID determinado, vaya ese bloque. Que es un bloque que he creado yo, no uno de los bloques de Moodle. Es un bloque que a mí me sirve para hacer algo especial por los profesores, pero que no quiero que los estudios de los otros aparezcan. Puedes hacer, por ejemplo, dentro del bloque, dentro del código del bloque, si no es el ID correspondiente, existe. Sí, pero eso es lo que no me va. Teniendo el código fuente puedes dar lo que quieras, ¿vale? Es el puesto que tú puedas. Entonces, en este caso, si entiendo bien la pregunta, sospecho que habría que hacer un esfuerzo moderado. No es retocar dos líneas. Porque la arquitectura está pensada para que los bloques puedas colocarlos en cualquier otra parte de cualquier curso, independientemente de. Bueno, si es por forma, pero la idea es que estén disponibles. Entonces, tú lo que quieres hacer es justo todo lo contrario. Con lo cual, no solo habrá que tocar en el bloque, sino que probablemente haya que tocar en la infraestructura que gestiona la disponibilidad de los bloques. Vale, yo lo que sí consigo es hacerlo al revés.